De pequeño conocí la ley e hice mi promesa. Y la luna me miró cantar desde un gran manto azul. Caminé por brechas y veredas con mi pañoleta. No sabía que era mi destino ser por siempre esclavo. La nostalgia me hace recordar aquella competencia. Mi caída pedía auxilio y una mano me atrapó. Levanté la vista ansioso y desde entonces fue mi meta ser igual a aquel que me ayudaba. ¿Quién era? Un Robert Scott. Sonrisa franca de un corazón alegre, una mirada de quien sabe a dónde va, la RS en la frente de la paciente, horquilla en diestra que acompaña su andar. Sobre los hombros carreteras elegantes, ley y promesa prendidas al corazón, y al guiar su vida como todo un navegante, cumplir el sueño que puso en sus manos Dios. Cumplir el sueño que puso en sus manos Dios. Hoy me gusta recordar que fueron tantos compañeros los que hicieron que mi vida siempre fuera tan feliz. Mis lobatos, mis escasos, mis expos y mis clan, mis escautes, mis dirigentes, me enseñaron a seguir las huellas que dejó mi fin. Sé que no soy lo mejor de los que han portado este uniforme, pero cifro mi honor en mi lucha para ser mejor. Soy un loco soñador con aciertos y contradicciones. Soy la suma de mis convicciones, simplemente un Robert Scott. Sonrisa franca de corazón alegre, una mirada de quien sabe a dónde va, la RS en la frente de la piante, horquilla en diestra que acompaña mi andar. Sobre los hombros carreteras elegantes, ley y promesa prendidas al corazón, al guiar mi vida como todo un navegante, cumplir el sueño que puso en mis manos Dios. Cumplir